Muy buenas tardes, arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro encuentro semanal 11 de enero. Son las 8 de la tarde. Estás conectando con Berriozar Irratia y concretamente lo estás haciendo con la habitación del puerto. Año nuevo, vamos entrando en nuestro décimo programa y con él pues vamos a descubriros nuevos escondrijos de nuestro secreto escondrijo, y entonces con todo esto pues vamos a tener un largo recorrido a lo largo de los próximos minutos en donde una servidora, siempre fiel, te va a acompañar. Y como sabes, y me encanta leerte, escucharte y verte en esas fotos maravillosas que también nos mandas, pues puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Síganos ahí en el Instagram, en el Facebook, y estaremos muy, muy, muy encantadas pues de seguir teniéndote muy cerquita. Pues poco más que decirte en esta entrada, querido y querida, que espero que hayas entrado en este 2022 de buena manera y que te permanezcas a lo largo de los próximos meses, pues desde la sabiduría que la vida te quiera regalar. Así que prepárense porque este programa no ha hecho más que comenzar. Bueno, y qué maravilloso es pensar que estamos ya en 10 encuentros con toda la gente que se conecta todas las semanas aquí a nuestra habitación en busca de ese cobijo que tanto se necesita y sobre todo desde la libertad de ser como tú mismo quieras estar. Y como bien sabemos, pues las posibilidades de este encuentro pues siempre son múltiples y también pues algunas de los momentos que se puedan vivir son simplemente maravillosos. En este nuestro programón preparado para el día de hoy, 11 de enero del 2022, vamos a hablar de esa elección, de las elecciones, de lo que son las propias aventuras de la vida, que siempre son infinitas y que todas ellas nos revelan información sobre qué podemos aprender y sobre todo cómo podemos estar. Y entre todas esas decisiones sencillas, sensatas, temerarias, a veces no del todo acertadas, pues vamos a intentar darnos cuenta que somos una misma, uno mismo quien toma la decisión y que todas esas opciones nos llevarán a los diferentes destinos que podamos llegar a transitar. Elegimos nuestra propia aventura y con todo eso, pues vamos a seguir adelante con nuestro viaje de crecimiento, de descubrimiento y de cavilación personal. don't speak English very well. I never celebrate Thanksgiving Day. I live so far away from the land of dreams. Even so, Mississippi, wait for me. y 11 son los minutos que ya pasan de las 8 de la tarde y quiero aprovechar para lanzar un saludo muy especial a una de nuestras mayores fans que tenemos por ahí conectada, Itziar, un besazo muy fuerte y que estoy encantada que estés ahí siguiendo el programa y que puedas estar relaxing con esta música maravillosa y con este contenido de las aventuras que elegimos para nuestra propia vida. Y aparte, Itziar, pues obviamente para toda la gente que conectada desde alguna parte de este nuestro mundo, bien a través de la 100.8, bien desde nuestra radio en streaming en directo, sino desde alguno de nuestros podcasts, pues ahí estás, Connectation, y entonces pues decidiendo que la aventura de tu vida pues ya ha comenzado y que tienes muchas posibilidades de elegir por dónde tirará. Como elegía la aventura, hace ya unos cuantos años, en 1979, llegaban ellos unos libros maravillosos con esas carátulas rojas que nos sorprendían con las posibilidades infinitas de leerlos. Elegíamos nuestra propia aventura con esas historias narradas en segunda persona que nos hacían a todas las personas que leíamos esos libros las protagonistas de ese momento. Estoy segura de que muchas personas estáis sabiendo de lo que os hablo, de esos libros infinitos que nos decían qué queríamos decidir para llevar adelante nuestros propios escondrijos de esa lectura, donde además teníamos en cuenta que las historias se introducían y que ya se daba paso a la ofrenda. Tú eliges dónde quieres llegar y tú decides si quieres volver atrás para elegir otro posible final. Cada opción generaba posibilidades distintas y los finales podían ser buenos, malos, regulares, algunos trascendentales y otros simplemente finales. Porque esto nos hace pensar que no es como la vida también, que en la vida podemos decidir ir por aquí o ir por allá. Y entre todos los sitios a los que decidamos llegar serán una nueva experiencia que se posará en cada uno de los poros de nuestra piel y nos harán entender la importancia de por qué debíamos elegir ese final. Your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. want your horror, I want your design, 'cause you're a criminal as long as you're mad. I want your love, love, love, love, I want your love. I want your psycho, your vertigo stick, won't you win my rear window, baby, you're sick. I want your love, love, love, love, I want your your revenge. I want your love. I don't wanna be friends. Je veux ton amour et je veux te revoir. Je veux ton amour. I don't want to be friends. Oh, cuando decides, tomas una parte importante de protagonismo dentro del transcurso de tu propia vida. Decidir significa que entre todas las posibilidades, eliges una que consideras que es la más acertada para ti o para tu entorno. A veces porque te encamina el sentimiento y otras porque también la razón juega su parte primordial. Entre todos los de rumbos, te centras en uno y ese momento puedes llegar a volar, a airear, a levitar, a ascender, a trascender, incluso a llegar. Es tu destino, es ese sitio al que tenías que parar con esas personas que estaban a tu alrededor, con las circunstancias que tenías que vivenciar para poder experimentar aquello que tú misma o que la vida te quiere demostrar. Unas veces se piensa que son más acertadas y otras que son más alejadas de lo que se quería. Lo que está claro es que somos las protagonistas de lo que vamos encaminando nuestros momentos vitales y en ellos, en cada una de esas circunstancias, encontramos la fuerza suficiente para cargar la energía personal y poder seguir trascendiendo a otras etapas, a otros momentos que son simplemente aquellos en los que seguramente que vuelvas a querer o sientas que puedas estar. Si en tu vida has tomado decisiones acertadas, desacertadas, momentos que han sido decisivos también para tu propio desarrollo, pues también nos los puedes contar, porque compartiendo es otra forma de intentar entender qué es lo que sucede, entendernos qué es lo que se repite y ver dentro de todo aquello que pasa, qué es lo que podemos llegar a rascar y sobre todo dónde nos vamos a poder encontrar. Home barbut, també deien que era sorrut. Se'n va anar a les muntanyes a pelar canyes per fugir de tot el món. Estava molt cansat de fer sempre el que li venia marcat, però encara guardava en una caixa rovellada tots aquells vells ideals. Però no viu pas sol en un bosc on poc hi plou. Dins del vell camió vol veure canviar el món. Però no viu pas sol en un bosc on poc hi plou. Dins del vell camió vol veure girar el món. Entrenat a un exèrcit d'animals que el protegeix de tots els mals. Els hi ha ensenyat les arts marcials i a no pensar en els genitals, i ara són molt més letals. Ha fet un pacte amb les fades i els bruixots, déus del mar, pirates i sirenes, per fer boicot a la terra dels que sempre volen guerra i encara no en tenen prou. Però no viu pas sol en un bosc on poc hi plou. Dins del vell camió vol veure canviar el món. Però no viu pas sol en un bosc on poc hi plou. Dins del vell camió vol veure carregats amb el qual van pujant per les muntanyes. Mentre una orquestra d'elefants va tocant aquella marxa que amb ell li agradava tant. Cantaran fins a les tantes de la nit, allà tombats, tot mirant les estrelles, i arreglaran tots els problemes, tots aquells dilemes que ja no recorda ningú. Però no viu pas sol en un bosc on foc i plou, dins del vell camió vol veure canviar el món. Però no viu pas sol en un bosc on foc i plou, dins del vell camió vol veure girar el món. Mamelo. Bueno, son las 8:33 de esta tarde-noche y llegamos a nuestro momento de pérdida en nuestra habitación, ese lugar que estamos ambientando de una manera maravillosa, que la estamos decorando con todas nuestras buenas ideas y que estamos a gustito para perdernos y, sobre todo, lo más importante, para después reencontrarnos de nuevo. Y si decidimos pues bebernos una cerveza para merendar, un té o aquello que tengamos cerca, pues vamos a seguir indagando en nuestra propia aventura, en esta pérdida existencial que a veces experimentamos, para darnos cuenta que a veces cuando elegimos nuestras propias aventuras nos podemos llegar a sorprender con todas esas frases que están en las redes sociales en que nos cuentan que si volviese atrás con mi vida y con mi sabiduría actual no habría cometido tantos errores y fallos, decisiones que ahora me han hecho ser quien soy. Y hoy os lanzo esta pregunta: ¿y si tú pudieses volver atrás realmente, elegirías todo lo que elegiste o cambiarías algunas de las rutas que tomaste antes? Muchas personas generalmente suelen responder que no, que vivirían todo como lo han vivido. Para ser quienes son, yo desde aquí diría, pues yo cambiaría muchas de las cosas, volvería atrás con quien soy ahora, intentaría remediar algunas de las situaciones. ¿Qué podría encontrar? Probablemente otras tantos aciertos o desaciertos que me llevarían a nuevos rumbos, pero que seguramente todo dependería del momento, de la emoción, del entorno y de la propia concentración con todo lo que se estaba experimentando ayer. Porque sí que es cierto que somos lo que somos por lo que vivimos ayer, pero no estaría de más volver a cambiar algunas de las circunstancias que decidimos, algunas de las personas que decidimos que pasasen, algunos de los destinos o algunas de las actitudes. Porque a veces pues sí que es cierto que nos hemos equivocado y sí que es cierto que nos gustaría remediarlo, pero eso pues lamentablemente no podrá ser más allá que lo que experimentemos en nuestra propia imaginación. Y seguiremos estando en nuestras habitaciones para llegar a perdernos, para llegar a encontrarnos, para llegar a perder nuestro tiempo y sobre todo también para llegar a experimentarlo y a poder dedicarlo en todas estas reflexiones que nos pueden llegar a pensar que muchas veces el gran problema de la elección de los finales es las expectativas que depositamos en ellos, riesgo de que sean demasiado elevadas o demasiado catastróficas que ya te generen angustia, porque nada es como está en nuestra cabeza, ni tan siquiera volver atrás a experimentar la situación con una sabiduría. Todo es como puede estar y todo será como deba de poder proceder. Bonheur, quand je revois ma petite

diddy ba diddy bee diddy boo diddy boo. Bueno, y a 15 minutos de llegar a las 9 de la noche, vamos siguiendo los minutos de este programa de la Habitación del Puerto. Te recuerdo que estás escuchando Berriozar y Ratia y que concretamente pues te vamos a acompañar hasta las 9 de la noche y que todo esto que nos estamos aquí reinventando, pues eligiendo nuestras propias aventuras, como es el caso de Ander, que nos ha escrito un mensajito por el Instagram y nos dice que nos manda un saludo y que está encantado de escuchar el programa, que está disfrutando con la música que está sonando y que todo esto le está permitiendo volver a vivir su propia aventura y decidir cuál será su próximo destino. Ander, aupai, y que donde tengas que llegar, pues sea lo que tú decidas que quieres hacer. Y para elegir también aventuras y desplegar ese imaginario que tenemos tan maravilloso y personal, pues llegamos a nuestro rinconcito de las series, de las pelis y de esos momentos que nos hacen acogernos al calorcito de nuestro edredón y levitar con todas las películas maravillosas que podemos encontrar. Y al hilo de todo este tema de hoy, de las aventuras y desventuras de los caminos, pues os quería traer una película que a mí me encanta, que la vi hace no mucho tiempo, la volví a ver, y que es El Efecto Mariposa. Es una película americana que dura 113 minutos, hecha en el año 2004 y en donde nos cuenta una historia maravillosa donde van retrocediendo a diferentes etapas de la vida para decidir los nuevos destinos que puedan llegar a tomar. Concretamente, Evan Treborn, un joven que está esforzándose por superar unos dolorosos recuerdos que vivió en la infancia, descubrió una especie de técnica que le permitía viajar atrás en el tiempo y ocupar su cuerpo de niño para poder cambiar el curso de su dolorosa historia. Sin embargo, en todas esas nuevas decisiones, descubre que cualquier mínimo cambio en el pasado altera enormemente el futuro. Así que nos viene fenomenal para todo este tema reflexivo que hemos traído aquí a nuestra Habitación del Puerto, ese viaje hacia poder cambiar las situaciones y encontrar pues nuevos retos que la vida probablemente te pueda poner. Las críticas que recibió esta película fueron muchas. Muchas de ellas tampoco tenían una parte demasiado buena, pero sí que es cierto que todas lo que apoyaban era ese retroceso de las historias y ver cómo un simple acontecimiento o una simple decisión puede hacer que todo un futuro trascienda hacia otro lugar. Una especie de preocupación por corregir los errores o quizás desaciertos que la vida te lleva y que todo ello haga que tu nuevo destino sea un sitio nuevamente especial. Así que desde aquí pues os lanzamos esta recomendación, a ver si os gusta, si la habéis visto pues la podéis volver a ver y si no pues la podéis experimentar. Y después de verla pues ya sabes que así como Ander nos cuenta pues esas cosas maravillosas que siente al escucharnos, pues a ti que estás ahí a gustísimo pues también te leemos y así de esa manera pues ampliamos nuestras opciones para ofrecer a todo el mundo algo que poder ver, algo en lo que poderse refugiar. Thank you. caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo. Mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Bueno, queridos y queridas que estáis ahí connecting, llega nuestro momento respiration. Ya sabéis que nos toca empezar a conectar con nuestro sistema interior y que para eso vamos a empezar a respirar. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Vamos a empezar, como todas las semanas, a coger una postura cómoda en nuestra habitación, en el lugar en el que nos encontremos. Vamos a llenar ese cuerpo serrano de aire y vamos a intentar expulsar por la propia nariz todo aquello que ya no lo queremos tener dentro. Expulsémoslo y dejémoslo fuera de nuestra existencia vital. Clara, respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. esas respiraciones vamos viendo cómo está el cuerpo, que tenemos que soltar, que tenemos contracturado, le damos un poquito de aire y también si queremos pues podemos ponerle un poco de color para destensarlo, para suavizarlo, para dejarlo estar y para seguir caminando nuestra relajación personal. Se respira. Y en esa comodidad que ya hemos llegado a alcanzar, pues vamos a seguir con nuestro proceso creativo, que ya es mucho, que ya lo empezamos en el mes de octubre, noviembre, que ya hemos ido explorando diferentes maneras, que si el collage, que si la escritura, que si la música, nos hemos permitido dar forma y hoy pues quiero también lanzaros otra nueva propuesta, tener cerca, poder encontrar un bloque de plastilina y mientras estás en ese proceso de respiración, dale forma, intenta suavizarla, siente a ver lo que ocurre, qué pasa con la textura, qué pasa con el grosor, qué pasa con tu mano, es firme, la maneja bien, hay resistencias, busca la plastilina y siéntelo. En cualquier momento. Date caña y dale caña a la plastilina y date tiempo para que poco a poco se vaya consiguiendo una textura más blandita, una textura más manejable, una textura que sea aquella que tú necesites para después poder darle forma. La respiración es esencial, la concentración es fundamental y ese ejercicio va a hacer que ejercites tu mano y que puedas llegar a construir aquello que salga de tu propia esencia, aquello que tú quieres darle a ese bloque y que lo construyas sin un objetivo concreto, que simplemente te dejes estar y que sobre todo lo puedas llegar a disfrutar. Que la imaginación tenga su lugar y que tú, sobre todo, puedas hacer lo que quieras con ese bloque, llevártelo a donde quieras, colocarlo donde sientas que pueda estar y, sobre todo, lo más importante, imaginar y, sobre todo, disfrutar. Se olvida. Panteraza que llega aquí para dar el broche final a nuestro programa del día de hoy, 11 de enero del 2022, una hora con toda la gente conectada a Berriozar y Ratia, la habitación del puerto, siempre al calor y al cobijo de todas esas orejas impacientes de buena música y de grandísima reflexión. Gracias por estar ahí y por siempre acompañarnos. Espero que estas reflexiones sobre las propias aventuras os hayan llevado a intentar buscar qué es de tu vida aventurera, dónde eliges, qué es tu próximo destino de elección y qué es lo que juega, qué papel juega en tu vida. Así que cuéntanoslo, que te queremos leer y sobre todo queremos que estés preparado, preparada, preparade para que la semana que viene puedas volver aquí. Y sobre todo, sigamos adelante en nuestro camino por este sendero de nuestra habitación, del color que tú elijas. Y ahora preparadas para surcar un poquito los mares en nuestro maravilloso puerto que está relajado, que no hace mucho frío y que tenemos ganas de reinventarnos y de poder surcar. Así que nos vamos, pero volveremos el martes que viene. Aquí seguiremos con una nueva entrada. Que disfruten, que sean felices y hasta pronto.